Oye, Eli, refresque el caballo. Bueno. Oye, camina bonito, pero camina bonito. Todo el mundo con la mano para arriba. Una sola, a ver, una sola. A la derecha y a la izquierda. A la derecha y a la izquierda. A la derecha y a la izquierda. A la derecha y a la izquierda. Vaya. Oye, mira que vengo con la punta del pie, mami. Dime si llega el tiempo para la rumba, pues traigo aquí un cantar para el bebé. Y también traigo un saco de alegría para que se inspire todo aquel que no lo esté. Con la punta, mamá. Hay que al mundo. Ay, me si te gusta. ay dime si te gusta, solo con la punta, con la punta, con la punta, mamá, a cheque cheque cheque cha, ay dime si te gusta, solo con la punta, con la puntica que te traigo, pa' ti mamá, a cheque cheque cheque cha, ay dime si te gusta, ay, solo con la punta, chacho. Ay, dime si te gusta, solo con la punta. Hace que ya, hace que ya. Ay, dime si te gusta, solo con la punta. Hace que ya, hace que ya. Ay, dime si te gusta, solo con la punta. Hace que ya, hace que ya. Ay, dime si te gusta, solo con la punta. Ahora sí, ahora sí. Y con la mano para arriba, echa lo malo para allá. Chicho, dime si te gustó, te gustó, te gustó, mamá. Dime si te gusta, mami, lo que te trae mamá y papá. Dime si te gustó, te gustó, te gustó, mamá. Oye, refrescale un poquito, refrescale un poquito, mamá. Dime si te gustó, te gustó, te gustó, mamá. Que como dice la gente, a ver si te gusta. Dime si te gustó, te gustó, te gustó, mamá. Esta es la murga de Panamá, dice. Te gustó, mamá. Ven a bailar la murga de Panamá. Te gustó, mamá. Te gustó, mamá. Tíralo en el piso, tíralo en el piso. Te gustó, mamá. ¿El coro qué? Te gustó, mamá. Coro, coro, coro, ¿qué? Te gustó, mamá. Ese coro que no se oye, no se oye. ¿Dice qué? ¿Y la palmada dónde está? Pa, pa, pa. Te gustó, mamá. A ver cómo dice la gente que te gustó, mamá. Sube, sube. Te gustó, mamá. Sube. Ay, mamá. Te gustó, mamá. Te gustó, mamá. Te gustó, mamá. Te gustó, mamá. Lindo, pero póstumo también. luz. Suénalo, suénalo, suénalo. La bendición de todos los boludos. Yuro, el diluvio. Dime si te gustó, te gustó, te gustó, mamá. A ver cómo dice la gente. Échalo para acá y échalo para allá. Dime si te gustó, te gustó. Chévere, aplauso que se valen.